Nosotros nos vamos a hablar ahora con Daniel Pandolfi, el presidente de Ferrocarril Oeste, a quien primero lo felicitamos por, creo, si no estoy mal dateado, hoy es tu cumpleaños, ¿no, Daniel? Sí, hoy es mi cumpleaños, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, siempre está bueno tener 49 años, ¿eh? Te felicito. Exacto, dar los 50 se me va a complicar. Muchas gracias. Ahí está, ahí está. Bueno, Daniel, recién acabamos de hablar con Martín Leiva. Nosotros nos gusta poner siempre todas las voces, todas las campanas. Bueno, nos contaba de una situación con mucho respeto, Martín, acerca de cómo la ha tratado Ferro, simplemente que no se habían puesto de acuerdo con algo que estaba estipulado o no, no llegaron a un acuerdo. Hablaba muy bien de Hernán Laginestra también, y le deseaba lo mejor en el cierre de la nota a Ferrocarril Oeste. La pregunta es querer saber qué pasó, porque hubo un comunicado oficial como que Martín era jugador de Boca, después hubo un comunicado diciendo que se iba, en el medio la camiseta de Leiva que no estaba, ahí en la tercera planta que tienen ustedes donde cuelgan las camisetas de los jugadores que han pasado por la institución y consideran histórico. Bueno, nada, Daniel Pandolfi, los micrófonos de uno contra uno para usted, para la gente de Ferro, para aclarar y decir lo que tenga ganas de decir. No, no, a ver, sencillamente, la verdad que no me preguntás qué pasó y yo tampoco sé qué pasó. El jugador estaba totalmente contratado, se habían arreglado todo el tema contractual de palabra, el jugador estaba entrenando en una semana, hace una semana acá, había hablado con el técnico, se habían puesto de acuerdo. Después, bueno, después tuvo un problema de enfermedad, de una gripe y no vino a entrenar. Dentro de las condiciones contractuales, estaba obviamente un sueldo que estaba totalmente todo de acuerdo y después estaba la entrega de un departamento acorde a la familia que tiene Martín, que es una familia numerosa, y estaban con tres dormitorios. Nosotros habíamos facilitado uno acá en la avenida Pedro Goyena, un buen departamento de cuatro ambientes, con cochera, sobre la avenida. Bueno, aparentemente no le gustó. Le dimos otro en la calle Pan, que es donde estuvo viviendo, creo que hasta hoy, y estábamos buscando el otro departamento. No es fácil encontrar un departamento amueblado de esas características acá en Caballito. Nosotros pensamos que con el que teníamos era suficiente. Que yo sepa, otro problema que dentro del contrato no hubo. Lo que nos sorprende es después que las declaraciones del representante hablan de otras cosas. Habla de un tema mental, de salud mental, involucran al club, involucran de alguna manera también a la Ginestra. Me parece bárbaro, la verdad. Me parece bárbaro que Leiva haya aclarado de que no tiene nada con el técnico, porque el técnico, la verdad, que es una persona de muy buen, admirable, una persona que no tenemos nada que hablar de él ni decir nada de él, todo lo contrario. Nos pareció rarísimo. Por otro lado, nos llega la versión de que en realidad el representante había estado hablando con gente de Boca. Bueno, entonces obviamente se produce el comunicado que lanzamos ayer. Sencillamente es eso. Sencillamente, la verdad que estamos defraudados, defraudados porque el jugador ya lo teníamos y lo conseguimos en Ferro. Nosotros tenemos no solo la primera fecha el día viernes, sino tenemos la Sudamericana a partir del día 8 del mes que viene, y bueno, salir ahora a buscar un jugador para reemplazarlo se nos complica muchísimo. A ver, aparentemente, por lo que hablamos con Martín hace un rato, a ver, de Boca no tiene nada, ¿no? Vamos a confiar en la palabra de los protagonistas, y sí tiene por ahí una charla con pendiente ahí con Platense, por lo que tengo entendido, por lo que nos contó Martín también. ¿Ustedes creen fehacientemente que esto fue, digamos, una especie de excusa como para irse a Boca? Ahora, todo parecería que sí, o nos parecía que sí. Por eso te digo, me parece bárbaro que lo haya aclarado Leiva, que haya aclarado de que no tiene nada arreglado con Boca y que bueno, que formará parte de otra cosa, de otro tema, que no se sintió cómodo, pero que lo diga, ¿viste? Como para dejarlo aclarado, porque si no, deja, en principio, mal parado al club. Sí. Y después, de forma indirecta, mal parado también al técnico. Entonces, como la verdad que ninguno, ni el club no se ha comportado mal con él, y el técnico muchísimo menos, siempre nos había pedido al jugador de hace rato, nosotros estamos negociando con el jugador desde hace más de un mes, y él estaba dudando de venir o no a Ferro, hace más de un mes que hablábamos con el representante. Así que bueno, nos pareció raro, nos pareció que uno más uno era dos, que se iba acá con alguna excusa de que tenía alguna oferta mejor. Bueno, nos pareció eso nada más. La verdad que bueno, nos quedamos sorprendidos por esto tan tan intempestivo. Ya te vuelvo a repetir, mirá, no sé si lo habrá explicado Leiva, hasta tenía una vacante para los chicos en la escuela y en el jardín de Ferro, que es un jardín que es muy difícil, un colegio que es muy difícil de entrar porque tiene hay pocas vacantes para la cantidad de chicos que se quieren anotar. Y bueno, se había conseguido hasta esa vacante y se tenía que presentar ya con su hija, creo que es la hija que tenía que presentarse ya al jardín, ya tenía conseguido la vacante, se había avanzado mucho, no era que fue una cosa de palabra, aparte se estaba entrando en el club. A ver, el contrato sí fue de palabra, no se había firmado, o sea, se había visto. Pero no se había firmado. Sí, el contrato era de palabra, lo que habíamos quedado, que cuando venía el representante, que creo que estaba afuera, viendo el Mundial, creo. Sí, cuando venía se firmaba. Nosotros, obviamente, no es el primer caso con un jugador argentino. A ver, con los representantes argentinos, la palabra es suficiente. Te dicen, ya está, y ya está. Después el contrato, dice, lo firmamos la semana que viene, lo firmamos ahora, es otra cosa, ¿no? Obviamente con representante aparentemente no, seguramente no. ¿Y Daniel, vos tuviste oportunidad de hablar con Claudio Villanueva, con su representante, o no? No. A ver, lo han llamado acá la gente de la subcomisión de básquet, lo ha llamado, siempre se maneja por WhatsApp, nunca, siempre está ocupado, nunca atiende el teléfono, es muy particular la forma que se maneja, pero bueno, pero nosotros estábamos confiados en que ya que con la palabra, sobre todo con la palabra de Leiva, no la de Villanueva, confiábamos en eso, pero sí, con la palabra de Leiva ya estaba todo el tema resuelto. ¿Pero por qué no confiaban en la palabra de Villanueva? ¿Por algo en especial? ¿Porque habían tenido algún inconveniente? A ver, no sé, tiene un estilo muy particular. Acá en Ferro hemos tenido algunos otros inconvenientes. Cada vez que hay algún problemita con algún jugador, que de él o todo, siempre, nunca se nos facilitaron las cosas. Bueno, no sé, la verdad, no sería esto ya prejuzgar sobre una persona que no tengo el conocimiento como para hacerlo, pero bueno, siempre hemos tenido algún inconveniente acá en Ferro con él, con los jugadores de él. Bueno, raro, porque suele manejarse, o por lo menos ha sido representante de jugadores, y es todavía, ¿no? Porque tiene a Facundo Campazzo como representado, o a Sergio Hernández, ¿no? Sí, está clarísimo, ¿no? Por eso, esto no tiene nada que ver, se puede comportar muy bien en algunas cosas y en otras cosas quizás no, pero bueno, a ver, el tema es que nosotros nos sentimos realmente perjudicados por esta decisión. Ustedes saben que es muy difícil salir a buscar un jugador, aparte después de haberlo esperado casi 2 meses, que se decidiera en venir, y un jugador que ya contábamos con él, claro. A una semana del comienzo del campeonato y sobre todo a 15 días del comienzo de la Copa Sudamericana. Bueno, aprenderemos para otra oportunidad, de que las cosas se tienen que firmar antes y antes que haga el primer entrenamiento que estén los contratos firmados, aprenderemos eso, no sé. Bueno, siempre hay que tratar de sacar de las cosas que no son tan positivas lo positivo que dejen, ¿no? Y en este caso por ahí va a tener que hacer eso. ¿Qué va a hacer? Bueno, ojalá que quede todo aclarado. No sé si van a intentar hacer algo más o si ya con esto ya es suficiente, con el comunicado que sacaron. No, ya está, con el comunicado que sacamos, ya damos vuelta a la página. Te vuelvo a repetir, creo que lo que les dijo Leiva a ustedes también nos deja más tranquilos a nosotros, que no tiene ningún problema con el club, y mucho menos con el técnico, sino que son, no sé qué tipo, otro tipo de problemas, no las debe haber aclarado, porque qué otro tipo de problemas puede haber que con el club o con el técnico, pero bueno, si él ya lo dijo, para nosotros es suficiente, y bueno, daremos vuelta a la hoja. Si un jugador no quiere venir a jugar a un club, sobre todo el tema de Martín, no te olvides que de dónde salió Martín, dónde jugaba, es un jugador muy querido en el club, bueno, ya está. Daniel, un abrazo enorme, gracias por el contacto, hecha la aclaración, bueno, nada, que termines bien el día. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, Ahí está. Muchísimas gracias por el llamado, abrazo. Dale, dale. El presidente de Ferro, ¿no? Daniel Pandolfi, hablando de una situación.